Bien, mis hermanos, ahora vamos a hablar un poquito con respecto a la gracia. La gracia que se ha malentendido durante muchísimos años y durante muchísimo tiempo, porque dentro de nuestras multitud de creencias, nosotros venimos a pensar que porque estamos debajo de la gracia, ya no tenemos que guardar mandamientos, ya no tenemos que ninguna clase de reglas, pues al vivir debajo de la gracia ya somos libres de todo. Eso es lo que nosotros venimos a pensar durante mucho tiempo atrás. Sin embargo, esto no es así. Esto no es así porque las Escrituras no nos enseñan eso. En ningún lado de las Escrituras menciona cosa semejante. Antes, nos está mencionando que la gracia apareció con todo vivo. Esta gracia que viene con el Mashiach, sobreabundar esta gracia para cada uno de nosotros. Pues gracias al Mesías que nos trajo esta voluntad del Padre. Primeramente, como está escrito ahí, a Abraham se le dijo ahí en los Gálatas, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso está ahí escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Al mencionarle que esta bendición iba a venir a entrar a todas las naciones de la tierra, no solamente a Israel, no solamente a Judá, sino a todas las naciones de la tierra. Esta bendición que viene a entrar con el Mesías vino a alcanzar también a los gentiles. Así de esta manera trajo una gracia. Una gracia que no vino a ser por obras. No hablando que hoy en día no tengamos que hacer obras. Porque sabemos que la fe sin obras es muerta. Si a nosotros se nos enseña una fe, entonces esa fe dice que debe de llevar obras, porque la fe sin obras es muerta. Y si yo creo en el Mesías, en el Hijo del Dios viviente, que murió y dio su vida por cada uno de nosotros, Él mismo trajo esta gracia. Pues como dice el Salmo capítulo 45, verso 2, la gracia se derramó en los labios del Mesías. Y así, cuando Él vino, anunció esta gracia a los hombres, como está mencionada aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice, mi hermano? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Ruaj del Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Dice que los profetas que profetizaron acerca de esta gracia destinada a vosotros estaban inquiriendo e indiligentemente buscando, estaban diligentemente buscando e indagando. ¿Qué será acerca de esta salvación? Escudriñando en qué persona y en qué tiempo se venía a cumplir todas estas cosas, a los cuales se les dijo que no para su tiempo, sino para nuestros tiempos administraban esta salvación, las cuales dice que señalan los sufrimientos del Mesías. De aquí que nos está mencionando que ellos estaban analizando Isaías capítulo 53. ¿Cómo es que habla acerca del Mashiach y los padecimientos que venía a tener? Ahí les muestra que venía una salvación acerca de un hombre que iba a morir e iba a cargar los pecados de todo el mundo. Es parte de esta gracia que era anunciada a nosotros. de la cual indagaron y buscaron hacer quién se iba a cumplir. Asimismo, esta gracia vino por el Mashiach y fue dada a conocer a los hombres. Como dice ahí Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mashiach Yeshua, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí nos muestra y nos dice, tuvimos un llamamiento para salvación, pero dice que no por obras. ¿Por qué no por obras? Porque ni los judíos, ni los israelitas, ni nosotros los gentiles hicimos algo bueno. No nos comportamos bien para que haya venido esta salvación, sino andábamos en desobediencia tanto ellos como nosotros. De esta manera dice no por obras, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino por el propósito suyo, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Yeshua el Mashiach, el cual nos está mencionando la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, y esto por medio de la palabra, para que todo aquel que crea en el Hijo del Hombre tenga la vida eterna, y no venga condenación, sino tenga vida. Si el hombre no obedece a la palabra de éste, entonces no puede tener vida, entonces no estaría debajo de la gracia. Necesita éste obedecer al Elohim. Necesita obedecer a la voz de Yeshua para que venga a estar debajo de esa gracia. Pues esta gracia que vino con el Mesías dice que se manifestó. ¿Con qué finalidad, mis hermanos? Tito, capítulo 2, versículo 10 y 11. No defraudando, sino mostrándose fieles en todos, en todo, para que en todo adornen la doctrina de Elohim, nuestro Salvador, porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí nos menciona, porque la gracia de Elohim se ha manifestado, esto es con el Mesías, para salvación a todos los hombres. La gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. De esta manera se manifestó la gracia, enseñándonos esto, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si nosotros no andamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, entonces no estamos debajo de la gracia. Andamos en el pecado, que es distinto. Andar debajo de la gracia es andar sobre justa y piadosamente. En otras palabras, guardamientos. Porque si esta gracia se derramó en los labios del Mesías para venir a ser dada a conocer en el que él llegó, él le enseñó a la gente cómo poder obtener la vida Cuando le preguntó un joven y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Le dijo, guarda los mandamientos. Eso se tiene que hacer para recibir la vida eterna, porque eso es estar debajo de la gracia. Saulo, Timoteo, Tito, cada uno de ellos nos están enseñando que estar debajo de la gracia es estar viviendo de una manera pía delante del Padre, delante de Yeshua. He escuchado su voz. Esta gracia vino a manifestarse cuando el Mesías murió por cada uno de nosotros, permitiéndonos la entrada al pueblo y posteriormente enseñándonos qué es y cómo debemos de vivir. Esta es la gracia que nos ha sido anunciada, que el Mesías ha muerto por nosotros, y que ahora nosotros tenemos que obedecer los mandamientos, porque gracias a Él ya nos permitió la entrada al pueblo. Como dice ahí en Efesios, por su sangre ahora podemos entrar, pero Él nos ha anunciado una fe. Obedezcamos a esa fe, y entonces tendremos entrada, y no solo entrada, sino también obtendremos la vida eterna. Como está escrito ahí en Efesios 2, versículos 7 y 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mashiach Yeshua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Aquí nos menciona claro, por gracia sois salvos, sí, porque el Mesías ya murió, ya nos permitió el acceso por medio de su sangre, pero nos dice por gracia sois salvos, por medio de la fe. Quiere decir que una cosa y la otra se deben de unir, la gracia y la fe, de tal manera que nosotros obedezcamos a la fe, si a nosotros se nos enseña esa fe que es, que el Mesías ya murió por cada uno de nosotros, gracias al Padre, que el Mesías vino y derramó su sangre por nosotros, no por nuestras obras, porque nosotros no hicimos nada grato delante de Él, sino según el propósito suyo, como está ahí en Isaías, poco es para mí, que tú restaures a la nación de Israel y Judá, sino también te he dado por luz de los gentiles. No solamente fue por la nación de Judá e Israel, sino también por cada uno de los gentiles. Según lo que menciona Isaías 49, versículo 6. Por eso está mencionando que viene Él y derrama su vida por cada uno de nosotros y nos enseña cómo debemos de vivir. Él ya derramó su vida, que es esta gracia. Ahora se nos ha enseñado que guardemos sus mandamientos para obtener vida. Así obedeceremos a la fe, que es por esta gracia, dada de Elohim a los hombres. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. Ya posteriormente hablaremos más en profundidad de esta gracia, porque aún el apóstol Pedro nos está mencionando que esta gracia fue tomada de muchos como libertinaje. Y no solo él, sino también Judas, ahí en su capítulo 1, versículo 4. Ya por último, mis hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Convierten en libertinaje. Eso es lo que hasta hoy en día ha pasado en multitud, multitud de congregaciones. Pero como ya os he dicho, ya posteriormente hablaremos más en profundidad de esta gracia. Shalom, mis hermanos.